aquí la voz de la costa del doctor Francisco Movillo Vergara, médico, 67 años, ¿eh? Me mandaron el currículum, casado con la señora Odette Amigo, médico, ella también es bastante conocida en Osorno porque me parece que estaban en el gremio en algún momento o por algo importante, y llegó de Linares en 1979. Doctor, se acerca al micrófono, buenas tardes, bienvenido. Hola. A la voz de la costa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a partir de inmediato porque el tema llama la atención, eso vamos a decir para calificarlo de algún modo, el tema de la logia masónica. Primero, digamos, así como en definición, ¿qué es ser masón? ¿O la masonería, qué es? Son dos preguntas diferentes. Ah, perfecto. ¿No es cierto? ¿Sí? Ser masón es... ¿qué es un masón? Uh-huh. ¿No? Si usted ve que un hombre es sacado de la cantera de la sociedad... es seleccionado, es incorporado a la masonería, iniciado, ¿no es cierto?, porque cumple ciertos requisitos, y esa persona además es una persona buena, que cumple con no solamente con los estándares de honradez ordinaria, sino que es una persona recta, justa, que encarna los principios de la libertad, de la fraternidad, ¿no es cierto?, de la igualdad, esa persona podría ser un masón. ¿Y masón qué es, digamos, en definición? Es en general un hombre bueno que trabaja por perfeccionarse, que trabaja por la sociedad. Cristian tenía la pregunta, ¿no? Se lo voy a hacer yo, pero es, digamos, ¿qué es la masonería? Cualquier cosa me llaman. ¿Es una secta? ¿Qué es lo que es? ¿Una agrupación? ¿Es una religión? ¿Qué es? La masonería es una institución universal, y es universal porque está en todo el mundo. Y es una institución... fundamentalmente ética, porque es una institución de tipo moral, es filosófica, porque se preocupa de los temas filosóficos, es una institución iniciática, porque para ingresar a ello hay que incorporar a la persona que está interesada en ingresar, y a la cual se le invita, y bueno, es una institución en la cual el sistema fundamental es el sistema, el leitmotiv de esa institución, es el sistema educacional, educa al hombre, ¿eh? Lo trae, lo educa y lo disciplina, porque ese hombre tiene que pasar de ser un buen hombre a un hombre de excelencia, ¿eh? Para perfeccionarse y para cumplir los roles, ¿no es cierto?, que la masonería le exige y le demanda. Eso es lo fundamental. Un masón siempre está al servicio de la comunidad. Sabemos un poco quiénes son los masones, las características para hacerlo, el rol fundamental, la educación acaba de decirlo. ¿Cuándo nace la masonería? ¿Cuál es, digamos, el momento histórico donde uno puede remitirse tal vez para empezar a conocerlo a ustedes? Podríamos decir que hay dos inicios. Uh-huh. El inicio histórico que usted me dice y el inicio constitucional. El inicio histórico se remonta a mucho antes de la construcción de las catedrales en nuestra vieja Europa, ¿no es cierto? Allá se llamaban francmasones porque eran franc de libre y masones porque eran obreros. Y esas personas que eran profesionales, que no tenían ningún señor que los mandara, eran como los profesionales de hoy, ¿no es cierto? Ellos construían catedrales, tanto así que usted va a cualquier catedral antigua de Europa y están los símbolos masónicos desparramados por todos lados. Esas personas, digamos... trabajaban en forma operativa construyendo catedrales, pero tenían los principios, digamos, de la masonería. Hasta llegó un momento en los cuales esa masonería de tipo de constructora, por así decirla, se transforma en masonería filosófica, en donde empieza a brillar el pensamiento, y eso se produce en el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Ahí se comienzan a juntar y dicen, transformemos, ¿no es cierto?, esta masonería en una masonería intelectual, en una masonería filosófica, en una masonería del pensamiento. Y así nace en 1717, ¿ah?, la Gran Logia de Inglaterra, que es la primera gran logia, digamos, del mundo. Y desde allí han venido, digamos, aparecieron rápidamente en todo el mundo otras grandes logias que son autónomas. Hablaba usted, digamos, de que la práctica la hacían en la construcción de catedrales y todo aquello. ¿Implica eso de que los masones en ese periodo, en este periodo, son ateos? ¿No tienen una religión como definida, definitiva? La masonería tiene un alto respeto por la libertad de pensamiento. Defiende la libertad de pensamiento. Defiende la libertad de culto y de religión. Eso es uno de los principios fundamentales que la masonería defiende en forma universal. Imposible poder exigirle a cada uno de sus miembros, ¿no es cierto?, una corriente de pensamiento fija y determinada. Cada masón tiene la libertad para creer en lo que cree. Por eso que nuestra institución, nuestros templos, decimos nosotros, porque se rinde allí gloria al grande arquitecto del universo. En nuestros templos existen personas de la comunidad con los más diferentes pensamientos políticos, religiosos, sociales y de todo orden. Lo importante es que esas personas que estén allí estén preocupadas, ¿no es cierto?, de su perfeccionamiento, y que sean personas que estén absolutamente libres de dogmas y de fanatismo, porque esas personas no nos sirven. El arquitecto del universo es el concepto que ustedes, digamos, manejan en términos, no sé si ideológico, filosófico, lo voy a decir. La diferencia que eso tiene, por ejemplo, con las religiones, particularmente, con el ser cristiano, el ser musulmán, la diferencia. Claro, la masonería, en primer lugar, y respondiendo también a la pregunta anterior, que no se la terminé de contestar, la masonería no es una religión. La masonería es esta institución iniciática, filosófica, fundamentalmente. Es una escuela del filosofar. Ahora, la masonería levanta la figura y la concepción del gran arquitecto del universo como una forma de respeto, ¿no es cierto?, a todas las creencias. Y como una forma también en la cual podamos, digamos, ponernos en un pensamiento común, ¿no es cierto?, sin denominar en ninguna divinidad en particular, porque como usted lo dice, siendo la masonería una institución universal, están los diferentes países de este mundo, de la Tierra, ¿no es cierto?, y en algunos se adora a Cristo, en otros sectores se adora al Sol y la Luna, a Krishna, a Brahma, a Jehová, a Alá, y en cada parte existe un pensamiento religioso que aglutina, ¿no es cierto?, a esos sectores. Pero es imposible que la masonería sea una religión por eso mismo, porque no le puede imponer un pensamiento religioso a cada uno de sus miembros. Cada miembro, cada masón, es responsable de encontrar la verdad de acuerdo a su trabajo intelectual interno y personal. Más adelante seguramente vamos a volver al tema. Ahora veamos el tema de la estructura. ¿Cómo está diseñada la organización de los masones en el mundo, en América, en Chile? ¿Cómo estructura, digamos, hay presidente? No sé, ¿cómo se da? Cada país en general... Uh-huh. Salvo algunos países muy grandes, tienen grandes logias, que son potencias masónicas que se rigen, digamos, por su... que son autónomas, y que se rigen por los mismos postulados de las otras grandes logias del mundo. Eso es indudable. Libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Chile tiene una gran logia, Perú también, Estados Unidos tiene 40 grandes logias por la inmensidad de su territorio, y esa gran logia es la que regula, ¿no es cierto?, las logias que están en ese país. Y regular significa controlar, es decir, que se cumplan todos los requisitos necesarios para que las logias de cada provincia trabajen, para que la parte docente, el plan de docencia que se ha de llevar a cabo durante ese año sea el mismo, para que se trabaje en el mismo currículum, por así decirlo, ¿no es cierto? Y bueno, y cada logia en particular, en Chile hay muchas, digamos, hay casi 270 o 250 logias, cada logia es autónoma e independiente para elegir, digamos, las personas que uno piensa que cumplen con los requisitos para que ingrese, y trabajan de esa forma. Ahora, yendo más al detalle, cada logia está conformada por grados. Es decir, es como una universidad la masonería. Es decir, usted cuando entra a la masonería no entra a quinto año de arquitectura, entra primero, ¿no es cierto? Mm. Acá lo mismo, usted entra a la masonería y entra a primer grado. Después, por mérito, por conocimiento, entra a segundo grado. ¿El gran maestro está en cada una de las estructuras o solamente hay uno a nivel nacional? ¿Cómo se da? El gran maestro es uno. Es uno solo. Claro, el gran maestro preside, dirige, ¿no es cierto?, la gran logia de Chile. En Chile, por ejemplo. En Chile. En Chile, uno. Es uno. Correcto. Gran Maestro es uno. Y la estructura de la logia, por ejemplo, la suya que va a cumplirse el año, que se llama, ¿cómo se llama? Evolución 46. Evolución 46. ¿Cómo se da la estructura ahí? Ahí hay un venerable maestro, cargo que yo en este momento represento, y existe una oficialidad. Y esa oficialidad no es otra que personas que están dedicadas, ¿no es cierto?, que son, se llaman vigilantes, y que esas personas están encargadas de la docencia en los diferentes grados, ¿no? Más otras oficialidades que cumplen otros roles dentro de la estructura de la logia. ¿Cómo se hace para llegar a que alguien ingrese a los grupos, en este caso Evolución 46? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen ustedes? No sé, pues, ¿se ganan en algún lugar? ¿Buscan los currículum? ¿Miran los medios de comunicación? ¿Las páginas web? País Lobo, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen para buscar a la gente que se pueda integrar a su logia, por ejemplo? ¿Cómo se hace la práctica? Bueno, generalmente, acá, por ejemplo, para que alguien venga a prensa, se coloca, mandan currículum, se revisa, si no, no. ¿Cómo se da lo suyo, digamos? La masonería es una institución que es selectiva en términos más bien intelectual. Y tenemos un problema que no están ahí adentro todos los que nosotros quisiéramos. ¿Sí? Nos gustaría tener mucha gente de la sociedad, ¿no es cierto?, que cumple con esos requisitos, pero que en realidad no podemos llegar muchas veces a ellos, ¿ya? Y bueno, los propios miembros de la institución, ¿no es cierto?, dicen, a mí me parece que fulanito tal cumple con los requisitos, lo presenta, se produce unas entrevistas, ¿no es cierto?, al candidato, una entrevista bastante profunda, es una entrevista en la cual se le hacen bastantes preguntas de tipo valórico, de tipo etcétera, etcétera, y en ese momento después se aprueba o se rechaza. ¿Pero esa entrevista se hace con la claridad de que el que está siendo entrevistado está preparándose para ser masón? Porque, no sé, de pronto puede ser también una entrevista que va por el lado de lo personal, conversar de cosas y descubrir... Tiene varios matices, ¿verdad? Pero en general la persona que lo presente es una persona que lo conoce. Yo no podría, digamos, presentar a una persona que yo desconozco. Es decir, generalmente uno presenta a una persona, no necesariamente que sea amiga, pero sí una persona que uno la conoce en su trabajo, en otro tipo de actividades, que sabe que es un hombre responsable, serio, que es honesto, ¿no es cierto?, que es recto, ¿no es cierto?, y que bueno, y que comulga con los principios que en alguna vez uno conversó, ¿no? Esas son las personas en las cuales uno se fija. ¿Y cuáles son como los contenidos iniciales de iniciación, por ejemplo, de un masón que entra a una logia, cualquiera sea, digamos? Hay contenido, hay, por ejemplo, el tema de educación, digamos, hay alguna malla curricular, hay, digamos, una estructura de contenidos que él va a conocer como para ir preparándose, en general, para llegar a ser, digamos. Claro, este es como la universidad, que son cada vez más complejos los temas, pero parte, digamos, en primer lugar, analizando la parte simbólica. La masonería enseña con un método que se llama inductivo, en el cual usted, a través de una pregunta, ¿no es cierto?, él tiene que buscar respuesta, ¿ah?, informándose, estudiando, ¿ah?, yéndose al interior de su ser y decir, bueno, libre de dogma, libre de fanatismo, vamos a buscar la esencia y el final de la verdad y de las cosas. Mi verdad, no la suya, sino que la mía, ¿ah?, porque usted puede tener otra, pero tenemos dentro de la masonería lo que se llama la gran virtud de la tolerancia, que a mí me permite, si no comparto su idea, respetarlo, ¿no es cierto?, porque es su opinión y usted piensa que eso es lo correcto. Evidentemente dentro de los márgenes, digamos, y los cánones, ¿no es cierto?, de la moral y de la buena costumbre. ¿El nivel de sumatoria de nuevos miembros es cómo es? ¿Al año tiene algún promedio? ¿Mensual? No, ¿Cómo se da pueden eso? Entrar 20 como pueden entrar 4, todo eso depende de la agilidad de los... ¿No hay límite como para...? No hay límite. Y cuando se rebasa un límite, generalmente nace otra logia. Porque es la idea. ¿Y cómo se libera? Cuando crece mucho, digamos, en un barrio o la comunidad, entonces sale una segunda capilla. ¿Cómo crece, cómo sale el líder próximo? Se me ocurre, digamos, que llegamos al cupo de 80, por lo tanto, de esta logia de 80, sale alguien, ¿cómo se da? No hay límite, no hay límite, pero una institución de este tipo, en que tiene que ser bien controlada, en que tiene que funcionar bien, ¿no es cierto?, en que los planes de docencia tienen que ser cumplidos. Bueno, llega un momento en que una logia de 150 personas es absolutamente inmanejable. Entonces, nace otra, ¿no es cierto? Pero no se dan porque no les gustó. Se nacen porque las necesidades prácticas, digamos, del funcionamiento logial, ¿ah?, es crear otra logia que se crea, digamos, solicitando los permisos a la Gran Logia de Chile. Más adelante vamos a hablar un poco de los símbolos, que es lo que quiere abordar Cristaló. Pero ahora le pregunto en el tema, digamos, de en qué momento, o cuál es, digamos, como la ceremonia cuando ya alguien está listo. ¿Hay alguna ceremonia puntual? Porque son bastante simbólicos ustedes, digamos, en cada una de las acciones. Ceremonia bienvenida, ahora no sé cómo se llama cuando le colocan algo aquí a los estudiantes, le colocan una piola. Mi colega en este momento se indica el pecho con la mano izquierda. Exacto. ¿Qué hay, digamos, como ceremonia para entrar? Es una ceremonia que forma parte de nuestros rituales, ¿no es cierto?, en la cual a la persona se le indica, ¿no es cierto?, cuáles son los principios, los valores de la masonería, en forma simbólica, es decir, a través de... esto es una... lo hemos perdido, sí. Parece. La otra logia, ¿no?, está tocando el cable. Sí. Ahí estamos. Ahí sí que yo creo que anda bien. Sí, ahí estamos. Estamos a sotaboche. Sí. ¿Sí? Ok, vamos. Entró Nelson Moreira. Fue un momento, Nelson Moreira. Así es. Te estaba explicando el gran maestro. Sí. Estábamos hablando acerca de... De la ceremonia de investir de masón, ¿no es cierto? Sí. Ahora, como todo es simbólico, todas estas cosas que se les dicen vienen de la antigüedad, de la sabiduría antigua, que tiene mucho de antiguo, que son simbólicas, especialmente de tipo griego, en fin, y egipcio, en fin, y que son todas enseñanzas que van volcadas en ese momento al que se está ahí incorporando. Y bueno, después él tendrá el tiempo, digamos, para madurar, digamos, y para aprender, comprender, revelar todo lo que allí se le está diciendo. Okay, me dan el pase en este momento, es un gesto técnico. Gracias, colega. Maestro, uno utiliza la palabra maestro en varias categorizaciones. Me pareció algo particular lo que usted menciona, que alguien tiene que recomendarlo para entrar a la masonería. Algo así como el pituto, ¿eh? Claro, porque es como el típico pituto. Oye, conozco un cabro bueno, ¿eh?, que es como va para la masonería. ¿De dónde viene esta sensación de que la masonería está relacionada, o a qué lo atribuye, maestro, usted, que esté relacionada con el diablo, que la gente tenga esa visión de que, por ejemplo, cuando habla de la masonería, dice, uy, no? Incluso su secretario, que no sé dónde está, dijo, ¿podremos ir a la voz de la costa? Así, ya pensando en ese prejuicio extraño de que el uso de cortinas rojas, simbolismo, estos ritos de iniciación considerados paganos, podrían ser considerados señales que la comunidad no entendió y los consideró como diabólicos. Mire, no puedo dejar pasar un asunto que usted mencionó, que eso que es de tener pituto. Cuando uno pide algo y va a una parte para que le vaya bien, uno está solicitando algo. En este proceso de iniciación, uno no lo solicita, a uno lo invitan. ¿Sí? ¿Qué es diferente? Que es distinto. Sí, no hay que tener pituto, digamos. Lo que uno tiene que tener son las condiciones necesarias de tipo moral para que en uno se fije. Podría ser, disculpe, aprovechando ahí, ya hagamos un paréntesis y dentro de un paréntesis, podría significar, por ejemplo, que un mal postulante sea justamente el que quiere postular, por ejemplo, que uno conozca un masón y oye, invítame, que se podría ser justamente indicativo contrario a ser invitado. Bueno, eso hablaría de que quien lo postula no lo conoce bien y sería un muy mal candidato, ya. Pero afortunadamente ese que lo invita no participa en el proceso de selección. Existe otra comisión, ¿no es cierto?, que lo lo entrevista y que profundiza, digamos, incluso con la familia, sus verdaderas condiciones para entrar a la masonería. Digamos, no, no es yo voy, no. Pero sin embargo, le quiero decir lo siguiente. Algo me mencionaban antes ustedes de que nuestra institución es secreta. En realidad, nuestra institución, yo creo que ninguna institución como la nuestra está tiene más facilidades para ser investigada intelectualmente en este momento, ¿ah? Para ser pesquisada. Está la internet, donde aparece de todo. Sí, pero están entrevistas a los diarios, entrevistas en la prensa, revistas, canales de televisión, simbología completa, en fin. Sin embargo, hay mucho de mito. A eso iba yo. Por eso que... Ese temor... Claro. Sin embargo, de secreto no tenemos mucho, digamos. Yo diría que más bien nuestra institución es una institución de tipo reservada y discreta, digamos, que trabaja en el interior de su templo, digamos. Se habla de que ustedes guardan un secreto también. A eso voy. ¿Sí? Que no tiene nada esto de secreto, digamos. Están ahí trabajando en forma dedicada, ¿no es cierto? Y lo único que pedimos, sí, es que no nos molesten personas o curiosas, ¿no es cierto? O personas ignorantes, incultas o ociosas, que están ahí tratando de, cuando no van a hacer ningún aporte, digamos, a lo que nosotros queremos responsablemente, digamos, cultivarnos y trabajar en ello, digamos, ¿no? La simbología y los ritos podrían llevar a conclusiones erradas, porque se asume como una religión. Como una religión paralela. No, le vuelvo a repetir, nuestra institución no es una religión, no. Ni es una religión, ni es una secta, ni es un partido político. Nuestra institución es una escuela del filosofar, es una escuela de la moral, de la ética, ¿no es cierto? Y en donde se dan enseñanzas en las cuales la persona que allí ingresa tiene el deber ético de ser en la sociedad un elemento responsable y que colabore en el progreso de la sociedad y de nuestro país. ¿Marginado en algún momento, digamos, de la sociedad en el ámbito internacional? Porque uno descubre, yo estuve viendo hace como un mes un reportaje donde se decía, mira, en estos lugares nosotros vamos descubriendo que estuvieron los masones, porque en algún edificio, en alguna catedral, ustedes dejaban como establecida alguna imagen, digamos, esto del ojo al interior del triángulo, el del compás y todo eso. ¿Se sintieron marginados y quisieron dejar establecido que estuvieron ustedes en algunos momentos de la historia? ¿Con la simbología particularmente? No, yo creo que no es un sentimiento de marginalidad en absoluto, digamos. Yo creo que en el contexto de la época medieval, ¿no es cierto?, ellos dejaban, digamos, las marcas simbólicas, ¿no es cierto?, para que la historia supiera que allí trabajaron masones, nada más. Eso también pasa en algunos digamos, simbolismos que ustedes mantienen y costumbres, los saludos, las palabras con las que se reconocen, ¿siguen utilizando hasta el día de hoy? Se siguen utilizando y forman parte de los rituales. Quizás ahí habría, diría yo, que es una de los pocos secretos que podría tener la masonería, ¿no es cierto? Que no se socializan ni tampoco se dicen, porque forma parte de los usos y costumbres, ¿no es cierto?, que tiene nuestra institución, ¿ah? Uh-huh. Y que se le entrega a quienes realmente son ingresados. Bueno, sí. Bueno, el origen de la francmasonería, si estamos cumpliendo 100 años, uh-huh, se remonta a los albores del siglo XIX y a los principios del siglo XX. Aquí no había masonería, pero existían las personas indicadas, ¿ah?, para formar logias, y esas eran personas con un absoluto espíritu de libertad, inquietos intelectualmente, y lo que tuvieron que hacer era viajar a Valdivia, y viajaban a Valdivia a caballo de Osorno a Chumao. En Chumao tomaban un barco, en barco se iban a Corral, y de Corral se iban a Valdivia a su taller. Y eran viajes que de ir y volver significaban 4 días. Siempre que las condiciones marítimas del Río Bueno se los permitieran. Y esas personas, una vez que ingresaron a la masonería en Valdivia, pudieron venir a Osorno, pedir los permisos constitucionales que corresponde a nivel de la Gran Logia de Chile y formar la primera logia masónica, que es la nuestra, la mía, y por eso que cumplimos este año en septiembre 100 años. ¿Algunos nombres que recordar de la logia de Nosorno? Destacados, tal vez. Yo lo que le puedo nombrar son nombres de hermanos que no nos acompañan. Parece como la lógica de eso, porque cuando alguien fallece recién nos damos cuenta que era masón. Así es. Y eso es muy sencillo, porque la masonería nació en una etapa de la historia de estrecho dogmatismo. Entonces tenía que protegerse y proteger a sus miembros. Y eso ha quedado con el tiempo. Pero yo tengo toda la autorización para decir yo pertenezco a la masonería. ¿Y los nombres? A ver. Pero no tengo, ¿no es cierto?, la facultad para decir... ¿Quiénes son hoy? Digamos. ¿Quiénes son hoy? A ver, es interminable la lista, pero tenemos, por ejemplo, desde el que fue nuestro primer venerable maestro de la logia y que fue alcalde y abogado de Osorno, que se llamaba Arturo Bertín. Ya. Sí, sí. Hay una calle, hay un barrio y todo eso. Claro, pasaron también otros alcaldes como Rafael Sáez, René Soriano Borges. René Soriano Borges es el ícono de los alcaldes de Osorno. Exacto, se me recuerda mucho. Por el desarrollo que tuvo Osorno, por la urbanización, por el progreso. Tuvo más de 20 años de alcalde. A eso hay que agregarle, ¿no es cierto?, a Julio Bushman, por ejemplo, von Dessauer, que fue alcalde de Osorno, fundador, entre otros, del Banco Osorno y la Unión de aquella época, de la Feria de Osorno. Estamos hablando de Víctor I. de Schulz, abogado, fundador del diario La Prensa. Víctor, aquí, edificio, en este mismo edificio. Edificio, claro. Exactamente. Sí. Carlos Fernández, que fue también regidor en Purranque. Pedro Jáuregui, regidor y diputado por Osorno. En fin... tenemos varios, Alberto Fuchs Hertstatter, que fue intendente, fundador de la SAGO, participó en el Rotary, presidente del Centro para el Progreso, Quintín Barriento y Mario Videla, ambos diputados por Osorno, sí. Alfredo Neumann, que fue director por muchos años del Instituto Adolfo Matthei, Alfonso Sangüesa Diar. Alfonso Sangüesa Diar fue, además de hijo ilustre de Osorno, secretario general de la SAGO por muchos años. Florencio Beltrán y Ramón Royer, que fueron los fundadores del Estadio Español. Y Royer, además, fue el impulsor del camino hacia Antillanca. Incluso hay un hermano que fue Premio Nacional de Arquitectura, Bill Bushman, a nivel nacional. En fin, Edgardo Moravich, que fue un industrial de acá de Osorno. Gastón Sanllán, Alfonso Cain, que fue presidente para el Centro para el Progreso, y una serie de médicos. Fíjese que dentro del gremio médico hay muchos masones actualmente y que fueron en su oportunidad también y que ocuparon importantes cargos. A la gente joven generalmente no les llega estos nombres porque están viviendo su realidad, pero nombres de médicos como Federico Chilis Matthei, Carlos Rubio Coloma, Gilberto Palacio, Marcelo Lopetegui Adams, Adalberto Caro, Juan Mesa Núñez, Pedro Jáuregui, en fin, es una catarata de nombres que en realidad no quiero molestarlo. Bueno, don Francisco, nos pilló la hora, hemos hablado de muchos temas. Le agradecemos, don Francisco. Tenemos muchas cosas pendientes. Estamos nosotros acá, como hemos dicho, don Orlando acá, el secretario de prensa. Que doctor, cuando ustedes tengan algún tema que proponernos, alguna cosa que compartir con la comunidad, están con la disposición de, por lo menos, de este programa para recibir. Sí, muchas gracias. ¿Puedo hacer una despedida corta? Adelante, por favor. En primer lugar, agradecerle su invitación, ¿no es cierto?, que a un medio que llega a toda la provincia, yo creo que es lo importante. Y en este espacio que nos ha permitido, ¿no es cierto?, no solamente hablar de valores, de principios, aclarar conceptos sobre la masonería, sino que también recordar y hacer un homenaje a tantos hombres, cientos y cientos de hombres que pasaron por nuestros templos y que se dedicaron al servicio público. Y lo que es más importante, agregar, ¿no es cierto?, que nuestra institución no claudicará en defender las libertades que le son propias, y son propias para el hombre y la sociedad. Siempre la masonería estará presente cuando se trate de defender la libertad de pensamiento y de conciencia, la libertad de culto y de religión, porque es una institución laica, y la libertad de enseñanza. Ahí estará con sus miembros si se pone en peligro la libertad de prensa o se ponen en peligro los derechos fundamentales del hombre. No vacilaremos tampoco cuando tengamos que defender la tolerancia y la igualdad, porque esos son principios que hacen al hombre más libre y mejor. Muy bien, Francisco Movillo, presidente de la Logia Evolución 46. 100 años van a conmemorar ellos en septiembre de este año, así que estaremos también atentos a cada una de esas actividades. Cristian. Despedirme, nada. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo.